calle es un documental. Peor es que el peor animal. Neuróticos bien queda, saben la verdad. Lo que importa es aparentar. Yo no compito, pavo, lo que sé lo comparto. Enriquece, te pega la oreja a mi cuarto. Borra tu sonrisa fea de lagarto. Que seas tan guay me da asco y estoy harto. Larguitas, cállate que siempre hablas de ti. No tienes ideas propias, solo haces que repetir. Eres otra copia más sirviendo de tonto útil. Te desmonto como Johnny cuando cogió el fusil. Es fácil, la vida es dura, hay que chupar muchas pollas para estar a la altura. Puta, no razonas sino insulta. Habla tu mierda y que nadie te discuta. Gentuza insulsa, mucho falso, ocultando algo como un framasón. Traigo apología del fracaso, desde Londres Norman Farrant Sons. Cada vez que os veo, que os comentáis. Gente super guay, mi peor deseo, y que los sufráis. Ojalá os muráis. Yo como individuo no como res. No me identifico como tú lo ves. Ofreces ayuda buscando interés. Me cago en tus muertos como Carlos Pues. Yo marco la línea como los Corfex. Pero más alegre como un Aztex Mex. Aquí por dinero o qué coño crees. Me suda la polla aprender inglés. Haciendo el tolai con pintas de super guay. Y cuando puedan te la dan por ahí. No moláis. Capullos, trendy, hipócritas, narcisistas. Son los neo-wifistas del neo-wifismo. No vengas del palo, puedo leerte enseguida, te calo. Dile a todos que yo soy el malo. Y ahora sí te acorralo, yupi atontado. ¿Qué vas a hacer si me encaro? Si me pongo a joderte no paro. Me apetece romper algo caro. Ponte a suplicarlo, aquí te disparo. Cada vez que os veo, que os cometáis. Gente super guay. Mi peor deseo, y que los sufráis. Ojalá os muráis. Que sales de un anuncio de cerveza, o es que tienes demasiada en la cabeza. Que eso es, peña que reza para que te calles de una vez. El resto posteza. Desgastas hasta decir basta. Bastardo de Instagram y frase con hashtag. No nos gusta el lord de tu casta. Cómpranos con pasta. Cada vez que os veo, que os cometáis. Gente super guay. Mi peor deseo, y que los sufráis. Ojalá os muráis. Gente superflua, habla que radicar por la fuerza. Dominados bajo influencia, solo ir como piensan me da vergüenza. Son tontos en decadencia, arrastrándose por las tendencias. Arrollados ya por inercia, muerte al comercial, joder, dale sentencia. Haciendo el tolai con pintas de super guay. Y cuando puedan te la dan por ahí, no moláis. Capullos, trendy, hipócritas, narcisistas. Son los neo-wifistas del neo-wifismo. Cada vez que os veo, que os cometáis. Gente super guay. Mi peor deseo, y que los sufráis. Ojalá os muráis.